Buenas noches, compañeras, compañeros. Ernesto de San Nicolás Totolapan. Buenas noches, compañeras, compañeros. Dulce, del pueblo de San Andrés Aguayucan, la montaña en Xochimilco. Pues somos parte de los compañeros que conformamos el Congreso Nacional Indígena. Nos pidieron los compañeros que viniéramos para agradecer su presencia, pero también para extender la solicitud que hacemos para apoyar que los compañeros puedan tener los recursos para poder venir, para poder estar en diciembre. Entonces se sacaron unos bonos solidarios que tenemos aquí. Estos bonos son para apoyar los pasajes de los compañeros de diferentes comunidades de todo el país. Hay compañeros que no se han podido movilizar porque ellos no tienen la paga suficiente y entonces implica que no trabajan los días del encuentro y que no tienen los recursos para poder movilizarse. Entonces están los bonos, están las actividades que han hecho compañeros de la Sexta, de otros colectivos, y entonces con ese movimiento que se está haciendo, se están sacando fondos. Los productos que están aquí afuera, lo que entiendo es que también los recursos son para apoyar la movilidad del Congreso Nacional Indígena. Entonces, pues sumarnos, hay más actividades que se van a estar realizando, pues estar en comunicación. La consulta está, se está realizando en tiempo y forma de cada pueblo, de cada modo. Entonces, ahí va, se está trabajando muy duro y bueno, cada uno tiene su particularidad. Entonces, ahí estamos, compañeros, y pues gracias por estar, por luchar, por no rendirse. El otro anuncio tiene que ver un poquito con lo que dicen los compañeros. Una serie de colectivos y de adherentes de la Sexta Declaración se nos planteó por parte de un grupo de compañeros tatuadores, los mejores de este Ciudad Monstruo, ¿no? Son unos chingones, ¿eh? En serio, se los juro, ¿no? Bueno, esos tatuadores ofrecen su trabajo gratuito y todos los instrumentos que usan y la materia prima que utilizan. Y entonces vamos a hacer una actividad el 3 y 4 que se llama Ráyate con el CNI. Ráyate en sus dos acepciones, ¿no? Ráyate es pues tatúate, ¿no? Si quieres. Va a costar entre 500 y 2,000 pesos. Lo máximo es 13 por 13, ¿no? Centímetros, ¿no? 13 por 13. O sea, no crean que va a ser un tatuaje de toda la espalda de varas, ¿no? No. Pero todo lo que se obtenga va para el CNI, ¿sí? Va para la reunión esta. Van a ser 11 tatuadores, ¿no? Entonces divulguen, esto se va a hacer con gran sanidad, con control de calidad nuestro, ¿no? No de ninguna secretaría, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero entonces también se nos ocurrió que si van a estar aquí 11 tatuadores, pues de una vez hacer una fiesta, ¿no? Los dos días. Entonces vamos a traer, van a venir compañeros músicos a tocar, ¿no? Y a cantar, músicos de son, de músicos de rock, de todo eso, ¿no? Espérenme, no se adelanten, entonces no acabo. Tercero, pues ya que hay música, pues vamos a traer comida, ¿no? Y vamos a vender también comida, ¿no? Y todo lo que se obtenga es para el CNI. Lo vamos a hacer aquí en este local, en el local de Unidos. Pero ahora sí que lo vamos a ocupar casi todo, ¿no? Es decir, vamos a ocupar arriba, abajo, o sea, vamos a sacar a varas de su oficina, hasta la Arena México, ¿no? Entonces, no sé qué me están diciendo porque no oigo ni madres, porque estoy teniendo problemas. Espérate. Pero el caso es que empieza a las 12 del día, a las 12 del día y termina a las 10 de la noche, ¿no? El sábado 3 y el domingo 4. Todos los compañeros diversos colectivos, todo eso, que quieran participar con este grupo de compañeros que estamos organizando esto, y quieran hacerlo, se pueden quedar un ratito aquí, ¿no? Y los que saben más de esto, porque yo no tengo la menor idea, ¿no? Les explicarán mejor y además los invitará a cooperar en esta cuestión y a ser parte orgánica de la organización de esta actividad. Los compañeros del CNI tienen muchos problemas porque, como señalaron aquí, tienen que dejar sus tierras, tienen que dejar sus cosechas y todo eso para trasladarse. Entonces, se necesita dinero para ese traslado, ¿no? Entonces, el objetivo de esa actividad es esa. Y si aparte unos artistas que pueden hacer, por ejemplo, un... zapateado. No, ¿qué zapateado? Bueno, sí, pueden hacer un zapateado, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero pueden hacer grandes obras en esa forma del tatuaje, ¿no? Entonces, están invitados y ahorita los que quieran quedarse a platicarlo con los compañeros, pues lo hacen, ¿no? Y ya se organizará mejor porque habrá más gente organizando el evento y por lo tanto pues habrá más posibilidades de tener un éxito económico que redundará en la mejor participación de los compañeros del CNI. Y entonces le pedimos a los compañeros del CNI la posibilidad de que nos dejen bonos, ¿no? Para que podamos también venderlos en esa actividad, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿no? Se los